Tati, ¿cómo estás? Mati te saluda. Hola, ¿cómo están, chicos? Acá estamos hoy cansados, pero contentos de la jornada de esta mañana. Para nosotros fue muy importante poder visibilizar también dentro del barrio, a la vista de todos los prefectos que tuvieron que vernos no solamente organizados, sino acompañados, gracias a la solidaridad de todas las organizaciones sociales, de referentes de derechos humanos, Monorita Cortiñas, como Moni, como tantas otras referencias que se solidarizaron, se acercaron un viernes a las 8 de la mañana de la villa para acompañarnos en esta caravana que hicimos, para tratar de demostrar que no estamos solos y que, además de organizarnos, nos enfrentamos con más lucha, con más organización, con más solidaridad y con el grito de la garganta, que permite, entre otras cosas, dar más fuerza a esta denuncia, que es la denuncia contra los abusos de la fuerza de seguridad, que si bien a nosotros nos tocó en varias oportunidades, lo cierto es que le toca a todo el barrio, es una realidad del barrio entero, que hoy a la mañana salió a denunciar, porque no era solamente la Asamblea de la Poderosa, sino eran los vecinos y vecinas de la Villa 21, los juros villeros de la Villa 21, los docentes, los maestros villeros de la Villa 21, los que salieron también a denunciar y a tratar de poner un freno a esto. Sí, y bien decías, ¿no?, esto de visibilizar en el propio barrio, porque a veces con estos casos y estas situaciones de las diferentes violencias que el Estado propone en las barriadas, como que históricamente la costumbre o la necesidad era de poder salir del barrio para comunicarlo para la afuera, pero hoy no, se está tomando ese poder, ¿no?, de empoderar al resto de los vecinos y demostrar de que los vecinos se pueden organizar y denunciar estos abusos y estas violencias, y bueno, como decías vos, ¿no?, mostrárselos en la cara, no solo el apoyo, sino también la organización, porque es verdad, hacer una tamaña movilización en una de estas barriadas tan temprano, un día de semana, es un acto fuertísimo para quienes creen que, bueno, o quienes hoy han tenido la venia de este gobierno, en otros tiempos han tenido otras venias que también les han permitido hacer un montón de cosas nefastas, pero bueno, hoy cada vez va creciendo un poquito más la escalada represiva, y bueno, quienes creen tener el poder, es un acto fuerte ver de que ellos son mucho menos que nosotros, ¿no? Sí, totalmente, y mirá, justo mientras decías tus palabras, me venía a la cabeza cuando recién salíamos de la audiencia, más o menos a las 5:30 de la tarde, hoy, entre otros motivos, la movilización tuvo el sentido de acompañar a la familia de Iván y Ezequiel. Hoy prestaban declaración en el juicio contra los prefectos que torturaron en 2016, el papá y la mamá de Iván y la mamá de Ezequiel. Entonces también un poco tras lo que pasó la semana pasada, de haber sido baleado en su propia casa, el miedo volvió a instalarse, digamos, dentro de las familias, la duda de si era correcto o no era correcto denunciar, si hubiese convenido quizás quedarse callada la boca, y con la movilización de hoy se puso en evidencia otra vez que era necesario seguir gritando. Y cuando salimos de la audiencia, venía de la mano con Jessy, la hermana de Roque, que también fue agredida por la prefectura la madrugada del domingo pasado, y ella me decía, yo, y la verdad que fuimos marchando hasta Vélez Arfiel y dije, me voy a volver a mi casa después que termine, y cuando vi los micros, vi la organización, vi los chicos cantando, dije, no, yo no me puedo quedar acá, yo tengo que ir, y me fui al tribunal, acompañé a la familia, a estar con mis compañeros, a seguir gritando. Entonces eso por ahí es lo que nosotros nos interesa más rescatar del día, que nuestros compañeros que desde hace muchos años vienen peleando desde la referencia de las asambleas, empujando al resto, a los vecinos, convocando y llevando la vanguardia de esta lucha, y que se vieron golpeados por esta situación el fin de semana pasado. La movilización de hoy los volvió a empoderar y los volvió a devolver al lugar de lucha donde históricamente estuvieron parados. De la relación que tienen, la agresión contra Roque y Pablo, ¿no?, y contra los papás de Ezequiel y Iván, que estaban en la casa de enfrente, digo, para muchos espacios estos son actos aislados, para nosotros sabemos y entendemos que es parte de los métodos que tienen de represión por parte del Estado, ¿no? Están totalmente ligados unos con otros. Sí, forman parte de la dinámica y de la orden que le dan desde el Ministerio de Seguridad, particularmente en esta gestión, ¿no? Claro. De ejercer la mano dura que no pueden sacar del Congreso. Digo, si bien nosotros pudimos crear una revista para denunciar, entre muchas otras situaciones de violencia, esta, lo cierto es que no es la realidad solamente de Iván, de Ezequiel, de Roque, o de Jessy, o de La Mona, o de Pablo, sino que la realidad de los vecinos en el día a día. Nosotros presentamos 6 denuncias desde el dispositivo que controla la Fuerza de Seguridad en Zabaleta y la 21 sobre chicos torturados en el último mes, que para un barrio, para un mes, para una sola ciudad es muchísimo, claro. Y sin embargo no tuvieron la misma repercusión mediática ni tampoco la posibilidad de poder discutirlo judicialmente, como pasó en este caso. Y nosotros decimos que si nosotros no hubiésemos salido con la garganta en plena madrugada a denunciar esto, hoy por hoy Roque y Pablo serían 2 de los tantos pibes que están metidos en cana gratis con causas armadas por la policía. Claro. Y Tati, un poco para cerrar, que nosotros estamos llegando a los últimos minutos del programa, preguntarte, todo ese circo de violencia que se armó el fin de semana pasado, ¿en qué quedó en los papeles? En los papeles en concreto obtuvimos el sobreseimiento más rápido de la historia. Del domingo fueron acusados Roque, Pablo y Mona de agresiones y de robo, y el martes quedó claro por resolución judicial que eran inocentes y que no participaron de ninguna clase de esos delitos. Y sí, lo que se abrió es una causa contra los prefectos, que ahora tendrán que dar explicaciones por ese procedimiento ilegal de entrar a sus casas, de sacarlo de los pelos y de llevarle una garita, y a Mona de pasearla una hora en un patrullero, que no declararon en ninguno de las actas que integran el sumario policial que ellos mandaron al juzgado. Tremendo, tremendo. Bueno, Tati, nada, desde aquí mandarte un abrazo tanto del colectivo de La Retaguardia como el de familiares y amigos de Luciano Arruga. Y bueno, como saben siempre, nosotros contamos con sus espacios y con sus lugares de comunicación. En la calle nos vemos siempre. Y bueno, cuenten ustedes también con este espacio para lo que necesiten. Muchas gracias, un abrazo a todos.